nacen y otros mueren, unos aman y otros luchan, y otros callan y suspiran. Unos hablan y otros gritan, unos rezan y otros ladran, como fieras que agonizan. Entre locos y entre santos, puñaladas y rosarios, van quemándose los días. Entre halagos y blasfemias, soportamos las miserias por un poco de ceniza. Así pasa la vida, así pasa la vida. Entre llantos y alegrías, entre abrazos y mentiras, así pasa la vida, así pasa la vida. Con intrigas y misterios, con sonrisas y lamentos, y las almas retorcidas, vamos todos al encuentro de un amor, mujer y lecho, mendigando una caricia. Con la fe puesta en mañana, con un mucho de esperanza, soportamos las heridas. Con un grito en la garganta que se agranda cuando pasa la barbarie y la injusticia. Así pasa la vida, así pasa la vida. Entre llantos y alegrías, entre abrazos y mentiras, así pasa la vida, así pasa la vida.